Bien, continuamos en esta tarde un poquito más con el profeta Isaías para tener un esbozo un poco más amplio acerca de este personaje. En este caso vamos, en el power anterior, dos cosas sobresalieron, digamos, del problema de Isaías: la riqueza y la comodidad. En este power vamos a ver un poquito más políticamente la situación del ministerio de Isaías. Y dice, Isaías desempeñó su ministerio en una época muy conflictiva, llena de violencia y marcada por la pertinaz hostilidad de Israel. El reino del norte y Siria se aliaron contra Judá y subieron contra Jerusalén para combatirla. Ahora, aquí el problema del profeta viene un problema emocional muy fuerte. ¿Cómo el hermano se levanta contra el hermano? ¿Cómo Israel se levanta contra Judá? Pero no solo se levanta, sino que hace alianza con el enemigo para subyugar a su hermano. Eso tiene dos connotaciones legales. ¿Sí? Una situación es un fratricidio. El matar yo a mi hermano es un fratricidio espiritual. Y el profeta tuvo que bregar con eso. Recordemos ahora la situación. Isaías fue como un pivote entre los dos reinos. ¿Sí? Fue como un comodín entre el reino del norte y el reino del sur. Ahora, el problema, ¿cómo emocionalmente el profeta manejó esto? ¿Por qué el profeta no se inclinó ni al norte ni al sur, sino que desempeñó una función profética ecuánime, con equidad para los dos? El profeta amó tanto a los del norte como amó a los del sur. Sufrió por el cautiverio del norte como sufrió por el cautiverio de los del sur. Ese problema se tiene que trabajar, creo que se tiene que, o se puede superar única y exclusivamente cuando se entiende lo que se está haciendo. Y cuando se entiende que lo que se está haciendo, a pesar de, va a ser una realidad. Isaías trabajó mucho con el reino de Israel, casi clamándoles porque se arrepintieran. Pero no. Lo mismo hizo con el sur y tampoco. Los dos reinos sufrieron las consecuencias dramáticas. Isaías habló contra el pecado y la corrupción, defendió la justicia y la equidad y profetizó acerca del Mesías, la misión de involucrar a Judá en ser luz del mundo entero. Párese desde un púlpito y hable del pecado de la iglesia el día de hoy, ¿cómo le va? Pero eso sería la función profética de la iglesia para la misma iglesia, para la depuración de la iglesia, para la santificación y consagración de la iglesia. Hermanos, la iglesia está llamada a ser santa. Si Isaías llamó aquí a Judá a ser luz del mundo, la iglesia está llamada a ser santa. Pero la santidad no es una cultura, la santidad es un estilo de vida. La santidad no es un estado extático que no me deje mirar ni a la izquierda ni a la derecha, ¿sí? No. Juan Wesley, uno de los impulsores de la santidad, dice, es imposible hablar de la santidad sin pecado. ¿Por qué? Porque ese es el desafío. Por naturaleza soy malo. Por naturaleza no soy bueno. Y la santidad no es mi naturaleza. La santidad es la naturaleza de Dios. Entonces, en mí hay una lucha, como dice San Pablo. Hay una efervescencia, hay una latencia de mi pecado. Y está el llamado, por otro lado, a ser santo. ¿Y qué es la santidad? En una definición muy sencilla, ¿sí? Un escritor dice, la santidad es la capacidad de poner el amor en práctica. El que tiene la habilidad de poner el amor en práctica, ese es santo. Pero no confundir el amor con la pasión, no confundir el amor con la filantropía, no confundir el amor con la pasión del sexo, sino entender el amor como la donación más grande y más sagrada que se puede dar a Dios. Por eso San Pablo dice a los romanos, en el capítulo 12, habla de un racional culto. Presentad, pues, preséntense ustedes mismos como sacrificio agradable. Porque este es vuestro racional. Racional en el griego ahí es logique, lógico. La lógica es racional. Eso quiere decir que lo que yo estoy haciendo es lógico, es bueno. ¿Por qué? Porque mi razón me está diciendo que estoy haciendo lo correcto. Sí. Y la primera incidencia del amor no va a ser que me enamore de otra mujer fuera de mi mujer, sino es que voy a amar a Dios sobre todas las cosas. El primer indicador de que el amor está puesto en práctica en su mejor consonancia. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego, amar a mi prójimo. Si tengo esas dos capacidades, es que el amor está bien sintonizado. Si esas dos cosas no se dan, no puedo pretender ser santo. Sino que tengo que revisar todavía dentro de mis estructuras dónde estoy fallando. Por eso, hermanos, hay una función muy importante. La iglesia ha jerarquizado el pecado y por eso nos cuesta hablar del pecado. La iglesia no mide su vida por ese detonante de la santidad, sino que también ha tomado una escala axiológica, una escala de valores. La escala de valores permite ponderizar unos más que otros. Entonces, en la iglesia, si una chica, cualquier hija de los hermanos, aparece embarazada, es una bomba. Y yo les pregunto a los señores que dirigen la vida de la iglesia donde yo soy pastor, ¿qué es más destructivo? ¿Un embarazo de una chica así o un chisme en la iglesia? ¿Quién le da importancia al chisme en la iglesia? Distrae a la iglesia, por eso les gusta. Pero como estamos midiendo por valores, entonces, es más escandaloso que la chica parezca embarazada que la que provoca grandes cismas en la iglesia con los chismes. Pero la Biblia no plusvaliza valores en ese sentido, sino dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no. Ahí nos dice que sea adúltero, que sea embarazo, que sea chisme. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si usted sabe que va a entrar ahí donde están ellas dos y hay que pedir, decir, con permiso voy a pasar, y no lo hace, ya pecó. Porque sabe que tiene que pedir permiso. y no lo piden, sino que le pasa como a uno en los buses, que uno mismo se estereotipa. Porque si yo voy sentado en un bus, en orilla, llega otro ahí conmigo, solo mira el asiento, entonces yo sé que se va a sentar y yo miro a algún lado. Y él pasa. Los estereotipos son destructivos. Y en la iglesia hay muchos estereotipos. Estos estereotipos que marca aquí esta lectura son importantes. El pecado es un estereotipo. Es un estereotipo que tiene que ser combatido con un contratipo, un prototipo. Y ese contratipo, ese prototipo es Cristo. No la plusvalización de los valores de la iglesia. Por eso San Pablo decía, pongo mi vista en el blanco que es perfecto. Si me mido con él, él me va a decir cómo estoy. No va a plusvalizar mis debilidades. Pues hablar contra el pecado no es hablar con un problema de valores, sino conducta. El pecado es conductual. ¿Por qué es conductual? Porque es repetitivo. Yo hago lo que me gusta. Lo que no me gusta, no lo hago. Y el pecado me gusta, lo repito. Y no es que sea débil, como se dice, ¿sí? Ah, fui débil y por eso caí. ¿De qué cayó? Saber. El que peca, peca porque le gusta pecar. Por eso San Juan dice en su primera carta que los que hemos nacido en Cristo, ya nuestra cultura no es pecar. Cultura es gustos. Entonces, si yo ya nací en Cristo, el pecado ya no va a ser mi deleite, ya no va a ser mi atractivo, porque es negativo a mi profesión de creyente en Cristo. Por eso tenemos que hablar en la iglesia de pecado. Necesitamos, y la iglesia está urgida de que se le hable del pecado. La corrupción, ¿quién no se corrompe en este momento? A mí me dice un catedrático, mira, me dice, no hablemos mucho, todo hombre tenía un valor. Tiene un valor absoluto, le dije, cuando está medido por Dios. Pero corrupto cuando está medido por la sociedad. Cualquier hombre pone en venta su alma al diablo el día de hoy. Hermanos, por eso, si salimos, San Pablo dice, de manera que si alguno está en Cristo, ¿sí? Nueva criatura es. Ahí va el cambio de valores, ahí va la transvalorización. Las cosas viejas no las llevo entre la bolsa, por aquello que me necesite algo, hermanos. ¿Sí? Pasaron, las dejamos, ya no las debemos recordar. Muchos hermanos cargan un sentimiento de culpabilidad enorme todavía porque no se han podido desprender de su pasado. Y Dios lo que quiere es romper ese cordón umbilical de nuestro pasado con nuestra vida cristiana. Romper esa impronta. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas se hacen nuevas. Ahora sabemos qué quiere decir nuevo, novedad, escandaloso. ¿Por qué Cristo fue un escándalo para su tiempo? Porque con su forma de vivir removió todas las estructuras sociales y religiosas de su momento. La corrupción. La iglesia no, tal vez no se corrompe por el dinero como se corrompe el mundo, pero se corrompe por otras cosas. La justicia, la equidad. Tuvo la misión de involucrar a Judá en ser luz del mundo entero. El profeta iba a presenciar, fíjense, el profeta iba a ser testigo ocular de la invasión de Judá. Si a ustedes les dicen, mire, Señor, mañana van a quemar su iglesia, ¿lo creería o no lo creería? Digo que yo lo creo, porque ahora no hay que creer ni dejar de creer. ¿Sí? Pero ¿cómo se siente uno cuando va a afectar algo que es parte de uno. Yo no sé cómo se sentiría Isaías cuando él sabía que iba a ser testigo ocular de esos fenómenos. El profeta iba a presenciar la invasión de Judá por Israel septentrional y Siria. Fíjense nada más. Judá iba a ser invadida por sus propios hermanos, aliados a una potencia pagana como era Siria. La protección divina se estaba retirando y las fuerzas asirias estaban por desplegarse en la tierra de Judá. Ahora, el pueblo de Israel pensó, ¿saben por qué fue el problema de Judá? Judá le dijo a Dios: mira, Señor, nosotros no te buscamos. Fuiste tú el que nos elegiste a nosotros. Y por lo tanto estás obligado a cuidarnos, a protegernos y a proveernos. ¿Sí? O sea, en otras palabras, no tenemos ninguna responsabilidad contigo. Muy bien, les dijo Dios, de acuerdo. Entonces yo me voy a retirar de ustedes. Y ustedes experimenten por su propia historia lo que van a pasar. Por eso, dice, la protección divina se estaba retirando. Comenzaban los dolores de parto de Judá. Sentir en carne propia la invasión de sus hermanos, secundado por los de Asiria. Los caudillos y jueces de Israel presidían crímenes y soborno. Miren a Isaías 3, 12, 9, 16 y Miqueas 3, 11, 7, 3. Esa cultura es tan vieja, como dicen muchos, como la maña de pedir fiado con los seres humanos. ¿Sí? Nada más, miren, los caudillos y jueces de Israel no eran los otros, sino era la gente de arriba, los que presidían crímenes y soborno. ¿Cómo estaba esa sociedad? En esa sociedad no era fácil que se levantara un profeta y denunciara estas situaciones, ¿sí? Agobiaban al pobre y al desamparado. Jeremías 23, 13, 14, Oseas 4, 1, 14 y Amós 2, 6, 8. Agobiaban al pobre con impuestos, los reyes. Al desamparado, recuerden, otra vez vuelvo a decirles, tal vez en un momento que ustedes puedan lean sobre las leyes sociales del Antiguo Testamento. Esas leyes sociales eran las que eran violentadas con estos hechos. El agobio al pobre, hacer más extensas sus horas de trabajo, hacer más difícil su labor de trabajo, pagar menos por su fuerza de trabajo, hacer más duras las jornadas laborales. Eso es el agobio, la explotación. Y al desamparado, ¿quién era el desamparado? El huérfano, la viuda, el extranjero. Por eso esas personas eran extraordinariamente protegidas en las leyes sociales del Antiguo Testamento. Cultura de poder y de consumo, nuestro tiempo. Diga, aquí vivimos nosotros, esta es nuestra historia, este es nuestro momento. El 2009 es esto. Sí. Cultura de poder y de consumo. En su deseo de ganancias iban añadiendo una casa a otra y un campo a otro. Isaías 5:8. Y para quitar esos campos no importaba matar. Es lo que les va a decir Amós. Que han derramado sangre de inocentes para hacerse más ricos. en nuestro tiempo. ¿Cuántas personas, yo aquí en Guatemala, en otros países, en México, en donde sea, se mira el problema del latifundista contra el minifundista? ¿En cuántas manos está América? ¿En cuántas familias está Centroamérica? En 14 familias. América Latina, la posesión de América Latina está nada más entre 24 grandes empresarios y tiene 9 millones de latifundistas, de minifundistas. La pregunta es, ¿cómo trabajan estos minifundistas cuando 24 familias tienen la mayor parte de la tierra? Cuando el sujeto ya no se conforma con lo que tiene, ya es una enfermedad. Y debe preocuparse. ¿Sí? El lucro no es el fin último de la vida. El bienestar común es el fin último de la vida. La Biblia presenta a Dios como el summum bonum, el sumo bien. Dios es el sumo bien. Si hablábamos un poquito del shalom, hablar del pan, que es lo más común, que es el término más común. ¿Qué representaba para el hebreo, para el judío, el pan? El pan representaba para el hebreo y para el judío, sí, era la síntesis de todas las bendiciones de Dios para ellos. Por eso hay que entender por qué Jesús se compara con el pan. Dice, yo soy el verdadero pan. Yo soy la verdadera bendición que ha bajado del cielo para los hombres. Si el pan material es un símbolo de las bendiciones de Dios para el hombre, yo soy el ícono, yo soy la figura, yo soy el modelo, yo soy el tipo de la bendición más sublime de Dios para los hombres. Por eso dijo él, el que coma de mí nunca más va a tener hambre. El que coma de mi cuerpo, el que beba de mi sangre. Esa relación antropomorfa nos lleva a esta conclusión. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Por eso, los valores terrenos no son comparados con los valores eternos. Y de ahí el consejo del amigo Mateo. No se afanen. El afán es una enfermedad. Si Mateo hubiera hablado en nuestro tiempo, nos hubiera dicho, miren, no se estresen, porque el estrés es la enfermedad de nuestra época. En aquel tiempo era el afán. Ahora es el estrés. Si Mateo hubiera escrito hoy, nos hubiera dicho, miren hermanos, no se estresen. Porque estresándose no le van a agregar nada a su altura. Dice, bástele a cada día su propio afán. El mañana es hipotético. ¿Quién tiene seguridad de estar vivo mañana? Si llegamos es por la misericordia de Dios, por la benevolencia de Dios, por la paternalidad divina de Él. Pero el mañana es hipotético. ¿Por qué sufrir por algo que no está en nuestra potestad determinar? La mejor ganancia, yo tengo un power muy bonito, muy lindo, de un rey y un mendigo. El mendigo supo que su rey iba a salir esa tarde y dijo, hoy es mi día, hoy es mi tarde. Y lo fue a esperar en un lugar muy, muy especial. Y cuando el rey iba pasando, el mendigo le habló. Y le dijo, rey, yo quiero que usted me regale algo hoy. Y el rey se le quedó viendo y le dijo: ¿y por qué tú a cambio no me regalas nada a mí que soy tu rey? Y él le dice: no tengo nada que darle. Entonces le dice: registra en tu morral que tienes y dame de lo que tengas ahí en tu morral. El mendigo tiene un pan entre el morral, pero lo esconde. Tiene una naranja y lo esconde. ¿Sí? Tiene una otra fruta, un banano, y lo esconde. Y solo dentro de todo encuentras cuatro arroces y lo saca. Y le dice: rey, esto es todo lo que tengo. Y le da los cuatro arroces. Y le dice el rey: gracias, gracias. Yo a cambio te voy a dar una moneda de oro por cada arroz que me diste. Entonces le da las cuatro monedas y entonces el mendigo le dice: tengo un pan, tengo un banano y tengo... Le dice: eso ya no. La inferencia que le hago a la iglesia es: ¿qué tan pobres nos vamos a quedar cuando le vamos a dar cuatro arroces a Dios? Él es nuestro rey. Y como rey nos bendice, fecunda nuestra tierra. Dice que Él nos da medida rebosada. Pero cuatro arroces. La aplicación que hace el de ese power es que aún nuestra miseria Dios la planifica. Que aún nuestra miseria Dios la planifica. Entonces, hermanos, nuestro deseo no debe ser lucrativo, ganancial. Yo les decía ayer que Juan Wesley dice en su sermón: ganen todo lo que puedan. ¿Sí? Gasten todo lo que puedan. Ahorren todo lo que puedan. Les decía que nuestra sociedad solo nos llama a gastar, a gastar, a gastar, a gastar y a gastar. No nos dice ahorren. No. Que el deseo de nuestro bienestar sea normal. Los bienes terrenos no determinan nuestro futuro. Hermanos, analicen cómo como seres humanos perdemos espacialidad y tiempo conforme la vida pasa. Cuando yo me casé con mi esposa, me decía: hagamos una casa de tres niveles. No, le decía, sí. No, que es que, bueno, hagamos una de dos niveles. Muy bien, hagamos una de dos niveles. Sí. Tuvimos tres hijas. Se nos casaron ya dos hijas. Solo tenemos la de en medio, que está ahí con nosotros. La retenemos un poco todo ahí, sí. Pero bueno, vamos ahora a esa casa y le digo, ahora le digo: tu hija fulana ya no va a vivir aquí, tu hija mengana ya no va a vivir aquí. La otra es posible que esté unos meses, años con nosotros y después se va. Sí. Después de añorar casas de tres, cuatro niveles, el hombre muere en un solo cuarto. Reducido a un cuarto. Se reduce el espacio y tiempo. Ya no se pueden subir gradas. Mejor el primer nivel, porque ahí no subimos gradas. Sí. Todo lo demás, mejor alquilarlo, porque un cuarto es suficiente para morir. La pérdida de eso, hermanos, no perder eso de vista es importante. Yo le digo a mi esposa que irónicamente, desde que hicimos esa casa, un año hemos vivido en esa casa y jamás hemos vuelto a vivir a esa casa. Todo el tiempo ha sido alquilada. Le digo: si yo sabía que otros iban a disfrutar de esa casa, le digo, no me hubiera cansado en hacer esa casa. ¿Sí? Pero eso es una cuestión que tenemos que razonar, lógicamente, ¿sí? La vida cristiana no consiste en almacenar. Ahí lo que Lucas me encanta mucho, dice, ¿sí? Que el valor de la vida cristiana no consiste en la acumulación de bienes y que la gracia de Dios bendice sin procurar dolor. Haga su casa y que un inquilino se la quite, entonces vamos a ver si no le va a provocar dolores y gastos, ¿eh? Pero la gracia de Dios dice, bendice, enriquece y no provoca dolores. Una buena presunción de la teología para vivir la vida cristiana. Alianzas humanas. Ezequías buscó alianza con los caldeos. Siempre. Aquel famoso dicho dice, ¿verdad? El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Pero Ezequías hizo una mala elección y no lo cobijó un buen árbol. ¿Por qué causa? Porque Dios estaba con Ezequías. Y Ezequías cambió a Dios por los caldeos. Un trueque que no le gustó a Dios, no le pareció a Dios. El profeta se manifestó en contra de ello y le anunció que todo lo que tenía el rey sería llevado a Babilonia. ¿Para quién estaba trabajando Ezequías? Para los babilonios. En el plano espiritual, sí. La autoeficiencia espiritual. Usías tomó el incensario y entró al lugar santísimo y quiso tener el poder político y religioso simultáneamente. La autosuficiencia, se lo decía ayer cuando hablamos de aquel famoso emperador, Carlomagno. Cuando él dijo, señores, yo ya no soy Carlomagno, soy Dios. Sí. Ahora este hombre, en una ilucidad extraordinaria, para complementar dos poderes, intenta hacer algo que no le estaba permitido hacer. Y fue un fracaso para él también, sí. Formalismo religioso. En el tiempo de Isaías, los hebreos daban mucha importancia a las formas de la religión y poca importancia a la rectitud. Y yo me cansaría, yo me quedaría sin garganta, yo me quedaría sin amígdala, sin nada. Decirle a la iglesia, hagan esto, hagan otro, hagan aquí, hagan allá. Mientras que yo esté con ellos, lo harán. Ya estando solos, la cosa cambia. Esto fue el problema. Imagínense ustedes, hablamos ayer del monoteísmo. Eso fue saludable, aunque sea en los últimos años, pero fue saludable. Pero un monoteísmo ultra religioso fue el que llevó a la cruz a Jesús. El monoteísmo recalcitrante fue el que llevó a considerar a Jesús como blasfemo. Y como blasfemo es que Jesús muere bajo la ley de los judíos. El aspecto de la religión, hermanos, debe ser un espacio donde la gente encuentre la alegría de la vida, la festividad de la vida. El Evangelio no es una imposición de normas. Vuelvo a decirles, es un estilo de vida que debe responder a los enunciados del reino de Dios. Esa religión sobreprotegida fue lo que hizo fracasar al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Pero la importancia de la rectitud, recuerden ustedes todo el problema de Jesús y los fariseos. Los fariseos solo imponían, dice, cargas, normas, pero ellos no las cumplían. Y Jesús escandalizó, ¿por qué? Porque comió con los pecadores comió con las prostitutas, comió con los ladrones, eso escandalizó. Pero cuando tuvo que mostrar su rectitud, se paró frente a los fariseos y les dijo: ¿quién de ustedes me acusa a mí de pecado? No, ese es un comelón, es un bebedor. Solo come y bebe con los pecadores. Pero cuando la cosa tuvo que ser puesta, la rectitud, la ética, tuvo que ser prevalente, él dijo: ¿quién de ustedes me acusa a mí de pecado? Su rectitud, su perfección, perfección en la Biblia y más en el Nuevo Testamento implica madurez. Ser perfecto es ser maduro. Sí. ¿Qué es más importante, la religiosidad o la rectitud? El mundo no ve la religiosidad, pero sí ve nuestra rectitud. Lo importante es concatenar la acción con nuestra fe. La rebelión era otro problema en estas situaciones. La relación de Dios con su pueblo es personal. Isaías compara la rebelión de Judá con los hijos mal agradecidos. Lo que les dije, yo le dije a Dios: mira, Señor, si querés, nos dejás, pero no te escogimos. Fuiste vos el que nos escogiste. Mal agradecidos. ¿Sí? Pero ese mal agradecimiento fue lo que llevó a Dios a tomar también una medida drástica para ese pueblo mal agradecido. ¿Y qué tan agradecidos somos nosotros, o tan mal agradecidos somos nosotros también? ¿Cuánto le agradecemos a Dios? ¿Cuánto le... Tenemos cuestiones tan rutinarias que caen dentro del marco de lo que hablábamos de la religiosidad, ¿sí? Hay que orar porque ya nos levantamos, hay que orar porque nos vamos a acostar, hay que orar porque vamos a comer, a desayunar, a almorzar, si es que lo hacemos. Pero por lo menos es la rutina de la oración. Pero yo le pregunto a mis hijas y les digo: Dios solo nos da días, nos da noches, nos da desayuno, nos da almuerzo, nos da cena. ¿En todo eso se queda relegada la gracia de Dios? No. Les digo, si Dios nos pasara la factura por oxígeno, ay Dios, ¿quién se la podría pagar? Si solo una hora de oxígeno cuesta 600 quetzales, haga su factura. ¿Cuánto tendría que pagarle a Dios por oxígeno? Es motivo de agradecerle a Dios que respiramos, que tenemos los cornetes, aunque sea tengo la nariz torcida por un codazo, pero respiro. Y debo darle gracias a Dios que aunque sea con la nariz, el cornete torcido, yo puedo respirar. El hecho de que nos levantemos y tengamos nuestros ojos, tengamos nuestras manos, tengamos nuestros pies, ¿eso no es motivo de darle gracias a Dios? Yo le digo a mi esposa: el simple hecho de que a mí no me haya pasado nada este día es porque Dios me guardó. Y no tengo que esperar que me aviente un carro, pues así gracias a Dios no me mató. El simple hecho que me reúna con mi esposa y mis hijas a la mesa hoy es motivo de decirle: Señor, gracias, porque otras familias van a estar con sus hijos allá en la cuestión de del cementerio, en la cárcel. Y yo no voy ni a la cuestión del cementerio ni a la cárcel, sino que me voy a sentar a la mesa con mis hijas. Y eso es motivo mayor de darle gracias a Dios. Entonces, hay que comprender la dimensión de la gracia de Dios para ser agradecido. No entienda la gracia de Dios y va a ser mal agradecido. Y por eso el Evangelio es patético cuando dice: si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Ese superlativo, ese adjetivo superlativo, ¿cuánto más? Entonces, creo que Debemos entender de que Dios no está obligado, mis queridos hermanos, a bendecirnos. Dios no está obligado, no caigamos en el error de Israel. Que por obligación Dios tiene que hacer todo. No. Yo les decía ayer que Dios lo hace porque nos ama. No porque lo merezcamos. Yo les digo a mis hijas, si yo les diera a ustedes por merecimiento, tendrían que resentirse, porque una tendría más y otra tendría menos. ¿Y a quién le gustaría recibir menos antes que más? Desde esa dimensión también miramos a Dios nosotros en su sentido de paternalidad. El llamado de Dios para Isaías dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y Dios realiza un proceso en el llamado de Isaías. Lo discutimos un poco ayer. Como Isaías, como profeta, primero miraba al pueblo y todo eran ayes de los problemas del pueblo. Pero cuando ya trata con Dios, entonces Dios lo ubica donde tiene que estar. Entonces, ay de mí. Por eso la relectura de la relación con Dios, hermanos, es importante. No se preocupe por la relación de su hermano con Dios, preocúpese por su relación con Dios. Su hermano tendrá que preocuparse por su relación, porque será él el que le dé cuentas a Dios de su relación con él. Pero yo tengo que darle a cuenta de mi relación. Por eso, en este sentido, revisemos nuestros presupuestos de relación con Dios. Revisemos cómo nosotros respondemos a ese proceso de Dios en nuestra vida. La seguridad del gobierno de Dios es importante para el profeta. Toda la tierra está llena de su gloria, dice, y la percepción de la gloria y de la santidad de Dios induce a los hombres a humillarse ante el trono de Dios. Por eso les digo, hermanos, no solo hay que ver el plato de frijol en la mesa, no solo hay que ver la cama y la almohada y todo ahí en la cama. Mire la tierra. ¿Por qué no darle gracias a Dios por los árboles que están ahí afuera, si por ellos respiramos? A cambio del oxígeno que ellos le dan, ellos absorben los desperdicios que nuestro cuerpo exhala. La tierra está llena no solo de la gloria de Dios, sino está saturada de la gracia de Dios. Entonces, toda esa saturación de la gracia de Dios está única y exclusivamente para el hombre. El pájaro disfruta los amaneceres. Yo disfruto los amaneceres allá por los pájaros que hay ahí. Son extraordinarios en la mañana. Pero no tienen la dimensión de sentir que nosotros tenemos. El hombre está mucho más comprometido que el animal, que el árbol, que todo. Por eso la percepción de la gloria y de la santidad de Dios induce a los hombres a humillarse ante el trono de Dios. Esa gloria tiene que llevarnos a reconocer nuestra finitud. Somos finitos. Esa gloria tiene que llevarnos a reconocer nuestra vulnerabilidad. Somos vulnerables, no somos eternos. Debe llevarnos a reconocer la trascendencia de Dios sobre nosotros. Y simultáneamente, darle gracias a Dios, porque a la vez que es trascendente a nosotros, es inmanente a nosotros. Todavía nos damos el lujo de que sea Él el que venga a nosotros, esté con nosotros. Dios lo purifica. El carbón encendido en del altar representa el poder refinador y purificador de la gracia divina. También significa transformación del carácter. les digo, para el segundo enunciado. Antes decía, ay de vosotros, pero después de que el carbón toca todo, ay de mí. Y hermanos, una cosa importante. En psicología se dice que el carácter no puede cambiarse, solo se modifica. En psicología, pero en teología, Dios cambia al hombre. El enunciado de teología es, Dios cambia al hombre, no lo modifica. Y por eso, ningún cristiano puede hacer uso deliberadamente de aquel estribillo nuestro. Yo soy así y punto. Ninguno puede seguir siendo lo que era después de conocer a Dios, porque Dios transforma. Isaías es el caso patético. El poder refinador de Dios purificó a Isaías y lo cambió. No podemos alegar herencia genética para resistir a la gracia de Dios. Somos nuevos en Cristo. Somos novedad, porque ya no somos lo mismo. Y seguimos siendo lo mismo, no estamos en Dios. Tenemos que reconsiderar nuestra conversión y nuestra relación con Dios.